Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la gestión de esta institución el próximo 19 de marzo, en el Teatro Prometeo de la misma entidad, a partir de las 16 horas. En ella, el titular de la Casa de la Cultura informará sobre las actividades que cumplió en 2014. La rendición de cuentas es una disposición legal y constitucional para todas las instituciones del sector público. Internacionales. Bogotá. La muestra Encuentros México-Colombia se inaugura hoy en el Museo Nacional de Bogotá. La exhibición se divide en cuatro ejes temáticos denominados Conocer el territorio, los habitantes, disponer de la naturaleza y lo onírico. Se agrupan creaciones de grandes autores mexicanos de las artes plásticas como Felipe Santiago Gutiérrez, Manuel Rodríguez, Saturnino Herrán, Frida Kahlo y Diego Rivera. Por Colombia se exponen obras de Ignacio Gómez Jaramillo, Débora Arango, Luis Ángel Rengifo, Luis Alberto Acuña y Fernando Botero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.